Ya amaneció y no te quieres levantar, ni abrir los ojos, ni tampoco desayunar. Ya no es como antes, no te brinca el corazón. Ir a la escuela no te causa emoción. Solo tú sabes lo que pasa a tu alrededor. Guarda silencio, el contarlo te da temor. Mas no estás solo, te rodea mucho amor. Cuenta conmigo, juntos tenemos el valor. Nunca te olvides de tener confianza en ti. Siempre recuerda que eres valioso y sonreír. Nadie puede hacerte sentir que vales menos, tampoco agredirte. Alza tu mano y dile detente, deja de andar molestando a la gente. Todos merecen ser tratados con respeto y amor. No tengas miedo y levanta con fuerza tu voz. Solo no estarás, aquí nos tendrás para juntos caminar y ayudarte a ser mucho más feliz. Mas no estás solo, te rodea mucho amor. Cuenta conmigo, juntos tenemos el valor. Nunca te olvides de tener confianza en ti. Siempre recuerda que eres valioso y sonreír. Nadie puede hacerte sentir que vales menos, tampoco agredirte. Alza tu mano y dile detente, deja de andar molestando a la gente. Todos merecen ser tratados con respeto y amor. No tengas miedo y levanta con fuerza tu voz. Solo no estarás, aquí nos tendrás para juntos caminar y ayudarte a ser mucho más feliz. Todos merecen ser tratados con respeto y amor. No tengas miedo y levanta con fuerza tu voz. Todos merecen ser tratados con respeto y amor. No tengas miedo y levanta con fuerza tu voz. Dile adiós al temor, porque hay mucho amor.